muy bien, continuamos con nuestra programación en vivo. Llegó la hora de este gran programa Quantum Knows con la conducción de la doctora Maricruz Jiménez. Adelante, Maricruz, y bienvenida a tu programa. Muy buenas tardes, corazones, ¿cómo están? Un placer estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo esta cálida tarde, que está más que cálida, caliente, porque hace mucho calor. Acabamos de escuchar a Gila Copaira hablando de Derecho, un programa extraordinario que nos ayuda a estar siempre en contacto, en sintonía con nuestros derechos y también con nuestros deberes, que es muy importante porque una cosa sin la otra no funciona. Tenemos que saber de ambas y en eso agradecemos a Gilda, que siempre está con nosotros, ayudándonos, orientándonos, guiándonos y sobre todo sabiendo que tenemos un espacio a donde acudir cuando hay algo que no va bien, que de eso se trata. Bien, corazones, hoy llegó el día de la conferencia Aliados por Siempre, la conferencia a la cual todos ustedes están invitados. Esta conferencia es la primera de una serie de conferencias que estamos programando aquí en La Punta. Esperemos que nuestros hermanos punteños se anoten, se apunten, con la esperanza igual de poder tener la complacencia de transmitir muchos mensajes, que es la idea. Creo que todos los que estamos aquí en los medios de comunicación no somos el mensaje, somos los mensajeros. El mensaje ya está dado. Y entonces la idea es que nosotros podamos transmitirlo. De repente, licuarlo, dárselo digerido, dárselo así muy en un lenguaje muy coloquial para que todos podamos entenderlo, porque de eso se trata, de poder comprender y asimilar. Y entonces, Aliados por Siempre trata acerca de las diferencias entre hombres y mujeres. ¿De dónde viene esto realmente? ¿Es innato, cultural, de experiencias? ¿De dónde viene? ¿Las diferencias son diferencias realmente o son necesarias complementariedades importantes en el desarrollo de las relaciones personales, de las relaciones entre hombre y mujer? Porque por algo es hombre y por algo es mujer. Entonces, a partir de allí es que tenemos es darle este enfoque, a todos para que podamos comprender qué es lo que está allí, que somos mucho más allá que un hombre, mucho más que una mujer. Somos seres y esto es lo importante, esto es lo que se quiere transmitir. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que esta sociedad sea una sociedad donde podamos vivir en armonía, aceptando y tolerando las distintas maneras de ser de cada quien? Porque déjenme decirles que mismo en el grupo de hombres hay muchas diferencias entre ellos mismos. Y mismo en el grupo de mujeres también hay muchas diferencias entre esos mismos grupos. Entonces, ¿realmente estamos hablando de diferencias? ¿O tendríamos que aliarnos, tendríamos que complementarnos? Porque de eso se trata. Oye, yo soy buena en matemáticas, tú eres buena en lenguaje. Extraordinario. Pero eso no significa que yo no sea o que no conozca de lenguaje y que él no conozca de matemáticas. En absoluto. Solo que es lo que más te gusta, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un Brad Pitt, a un Nicolas Cage, a un Robert Redford. En fin, a alguien le gustará más Brad Pitt, a otro Robert Redford, a otro Nicolas Cage. Pero eso no significa que los otros no sean guapos. Realmente son unos... Entonces... Pero alguien te gusta más que otro y está bien, eso es lo extraordinario, de eso se trata, de que podamos tener esa diversidad en nuestro planeta, en nuestra sociedad. Imagínate que todos sean rubios, todos sean negros, todos sean blancos, en fin, o sea, no hay, tiene que haber esa diversidad exquisita, maravillosa, que la madre naturaleza nos enseña, nos muestra y lo está pariendo todos los días. De eso se trata, de poder iniciar un nuevo camino, cuestionarnos, saber qué es, qué ocurre, por qué, para poder comprender y sobre todo superar estas diferencias que para que nos permitan hacer un mundo mejor. Porque de eso se trata este programa, Corazón de Quantum Knows, haciendo el milagro de tu transformación. Esta es la propuesta. La propuesta es llevarte este mensaje de amor, este mensaje de cambio, este mensaje de decirte, hey, para, detente, mira qué te está ocurriendo, qué ocurre en tu vida, ¿te gusta lo que estás viviendo? ¿Te gusta lo que estás escuchando? Si no te gusta, no esperes que el otro cambie, el otro no va a cambiar porque no le da la gana de cambiar, tiene tanto derecho a ser como es como tú. Entonces, ¿a quién, de quién se trata? ¿De quién es la que tiene, la persona que tiene que tomar al toro por las astas? No de la vida, sino de tu propia vida. Esto es en lo que nosotros tenemos que estar claros. Pero estamos normalmente estamos allí en el tema de no, que el gobierno, la municipalidad, el mundo, la naturaleza, todo el mundo tiene que cambiar. Pero yo no, yo estoy perfecto donde estoy, o sea, todos tienen, todos están equivocados menos yo. Y esta es la soberbia humana, la soberbia del ego, que es la que no nos permite tener una convivencia como debemos tener, como nos lo merecemos tener. Porque yo me merezco tener lo mejor que hay en este universo para mí. Y si yo me merezco eso, tú también te lo mereces. ¿Pero qué crees tú que te mereces? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás en tu vida? ¿Cómo te está yendo? ¿En el trabajo qué tal? ¿Cómo te llevas con tus compañeros? ¿El jefe qué tal? ¿Lo soportas? ¿Lo detestas? ¿Qué ocurre? ¿Cómo vas con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Ah? ¿Extraordinario? Monstruo. Hasta las patas. ¿Cómo vas? Pero que tengas que entender y tomar conciencia que lo que está ocurriendo en ese instante es lo que tiene que ocurrir. O sea, todo está en orden. Y tú me dirás, pero estás loca, si me estoy llevando hasta las patas. Bueno, entonces es porque tú estás haciendo eso. ¿O tú qué crees? ¿Que tú estás en un rinconcito, allí, inmóvil y que no has hecho absolutamente nada para contribuir a que esa situación esté como esté? ¿Eso me pretendes decir? Porque eso es lo que creemos, pero es que además no lo creemos. Nosotros vamos creyéndonos historias y contándonos historias. Ah, vaya que somos narradores de cuentos. Por supuesto que sí. Entonces, pongamos un poco esa reflexión, ¿eh? ¿Cómo me llevo con mis hijos? Y en fin, ¿cómo me llevo con el mundo en sí? Entonces, recuerda algo, corazón. Que lo que está afuera está dentro. Como tú tratas afuera, es como así te tratas tú. Y más que reconocer, además de reconocer, perdón, que la cosa no va bien, creo que lo que te tendrías que enfocar es en qué hacer para resolver aquello de lo que te estás dando cuenta. Allí es donde tiene que enfocarse toda tu atención, todo tu ser, toda tu emoción, allí, en ese momento. ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué me estoy equivocando? Involucrándote siempre. No es el otro. Involúcrate tú. Haz tu parte porque en una relación siempre hay dos. Pues tu parte tienes que hacerla al 100% y el otro será responsable de su parte al 100%. Al regreso de esta pausa, voy a comenzar a contarles historias porque hoy he venido para contarles historias. Vamos a contarles historias que nos van a hacer reflexionar,

lapuntaradio.com. Ya estamos aquí nuevamente, amigos corazones, en su programa Quantum Knows, haciendo el milagro de tu transformación, de nuestra transformación, porque todos estamos en lo mismo, estamos en este periodo de transición, que lo llamo así, porque la Tierra es un periodo de transición. No es todo, hay muchísimo más. Lo sientes, hay todo un mundo allí que está dentro de nosotros. Y yo creo que de alguna manera cuando nosotros trascendemos, lo encontramos. Lo encontramos y realmente siento que es maravilloso. Esta experiencia la puedes tener cuando sueñas, esta experiencia la puedes tener cuando tú cierras tus ojos y no hay límites. No hay límites dentro de tu pensamiento, es porque tú eres así. Tú, yo, todos somos seres sin límites. Siempre y cuando nos percibamos fuera de este cuerpo, este ego, es el que es necesario para vivir en este mundo en el que hemos creado, este mundo al cual tú conoces. Pero hay, somos más que eso, somos mucho más que eso. Y entonces estamos contando algunas historias. Recuerden, una vez más, hoy vamos a invitarlos nuevamente a la conferencia Leados por Siempre en el Club Regatas Unión de la Punta a las 7 de la noche. Para comprender, echar una platicadita acerca de las diferencias. ¿Por qué a veces queremos matar a los hombres y por qué los hombres a veces nos quieren matar? Un poquito para bajar un poco la tensión al respecto, pero que a veces así queremos. Efectivamente, porque los hombres se complementan más con los hombres y las mujeres con las mujeres, pero hacemos pareja entre hombres y mujeres indistintamente de las parejas que hay entre hombres, hombres y mujeres, mujeres, ¿no? Entonces la idea es poder comprender esto, ¿no? Además que no podemos tampoco generalizar, simplemente lo que tenemos que hacer es aceptar. Y hay una variabilidad individual riquísima también, que esto es necesario e indispensable en este mundo. En fin, les cuento algo, les comento algo. El Instituto of Health Math de Estados Unidos nos muestran que la fuerza eléctrica de la señal del corazón, el cual se mide a través de un electrocardiograma, me imagino que muchos hemos pasado por allí, ya sea para hacer exámenes de rutina, para hacer un preoperatorio, en fin. Bueno, esa maquinita es la que te está midiendo, se llama electrocardiograma, te está midiendo la señal, la fuerza eléctrica del corazón. Nosotros pensamos que es algo normal, una cosa que el corazón tiene su fuercita, ¿no? Cada musculito tiene su fuercita y todo lo necesario para que nosotros, esta gran y extraordinaria máquina que somos nosotros, porque el funcionamiento nuestro es realmente extraordinario. Ni la computadora más grande del mundo, no se ha construido aún, llega a hacer lo que hace el cerebro. Para que tengas una idea. El cerebro procesa así un estimado casi para poner algo, porque sale de nuestra cuenta, de nuestra conciencia realmente, cuántos el procesamiento de la información que tiene el cerebro, que tiene el sistema nervioso. Son 4.000 bits por segundo. 4.000 bits por segundo, o sea, 4.000 hertz. Y creo que las computadoras ahora están en 80, que la mejor computadora del mundo llega a 100. Entonces, es un estimado, corazones, ¿eh? Es un estimado, no es... O sea, es imposible, mejor dicho, medir realmente cuál es el nivel de procesamiento de información que tiene el cerebro. Realmente es inconmensurable. El lado izquierdo procesa de 1 a 40 bits por segundo y el lado derecho procesa de 1 a 50 millones de bits por segundo. Imagínate eso, ¿no? O sea, es extraordinario. Bueno, entonces bajo esta, imagínate toda esta energía que consume este cerebro, el corazón, decimos, bueno, pues no sea por ahí, que no está, que sí, cusí, cusá. El tema que el Instituto de HealthMath nos dice que la fuerza eléctrica del corazón es hasta 60 veces mayor que la señal eléctrica del cerebro. ¿What? Al estilo Magali, ¿no? ¿What? Pues es 60 veces mayor que la señal eléctrica del cerebro. Y la señal eléctrica del cerebro lo mide un electroencefalograma. ¿Qué querrá decirnos con esto? Pero además no es la única, el único dato que sacó. Luego midió el campo magnético del corazón. El campo magnético del corazón. Este campo magnético, un poco que lo hemos visto así tipo aura, ¿no? Así tipo muy, muy gaseoso, que decían, bueno, esto es un tema budista, zen, es un tema filosófico, abstracto, ¿no? Que todo lo que los que el oriente decía que sí existía, pero que por ahí tú decías, bueno, cusí, cusá, ¿verdad? Aquí te va. ¿Sabes cuánto es el campo magnético del corazón? Bajo esta medición es 5.000 veces más intenso que el del cerebro. 5.000 veces más intenso que el del cerebro. Aquí, lo importante es que ambos campos tienen el poder de cambiar la energía de los átomos, corazones. Aquí ya vamos entrando a palabras mayores. O sea, estos campos, tanto la fuerza eléctrica como el campo magnético, tienen el poder de cambiar la energía de los átomos. Y adivinen cómo creamos ambos. ¿Cómo creamos esta fuerza eléctrica y este campo magnético? A partir de nuestras creencias. ¿Qué te parece? A partir de nuestras creencias es que estamos generando toda esta movilización de energía que puede ir a favor tuyo o en contra tuyo. Recuerda, 60 veces la fuerza eléctrica, 60 veces mayor que el cerebro, aun cuando este hace 500.000 funciones, ¿correcto? Y tiene el campo magnético, es 5.000 veces mayor que este. Y es el corazón. Porque, y todo el mundo identifica al corazón, ¿no? Asocia el corazón con el amor, el corazoncito, que estamos allí. Pero lo vemos así como algo muy somero, muy cursi, muy, muy trivial. Cuidado, no es así. Por algo es que culturalmente, ancestralmente, en todas partes del mundo, se ha relacionado el corazón con el amor. Se ha relacionado el corazón con el sentimiento. ¿Alguien que me diga que no? No sé, bueno, yo creo que en ningún otro lado se haya relacionado la mano con el amor, ¿no? La idea es, aquí mi amigo Eric en interno me dice que hay que enamorarse con la cabeza. Por supuesto que entra la razón allí, pero el corazón tiene sus propias razones que ni la misma razón comprende. Y es con esa razón con la que te enamoras. ¿Ah? Porque también tienes que mirar, por supuesto, tiene razón nuestro amigo Eric, porque también hay que ver las cosas, pisar tierra, y esta es la complementariedad. Esto es lo que tenemos todos. Emoción, razón y emoción van juntos, van de la mano. No hay forma de que uno, porque uno no puede estar etéreo constantemente pisando huevos, pisando nubes por las nubes, y tampoco puede estar totalmente firme. Porque todo tiene su maravilla, todo tiene su belleza. Entonces, esta es la conexión que tienes que hacer. Pero date cuenta que todo lo que sentimos, ¿correcto? Tú, a pesar que seas hombre, igual lo sientes, y todos lo sentimos. Esto está repercutiendo en tu corazón, y tu corazón es el que está emitiendo esta onda. Tu corazón es el que está emitiendo esta fuerza eléctrica y esta onda magnética que hace que los átomos se alteren. ¿Y qué está generando esto? Comienzas a generar tu mundo de acuerdo a lo que pasa por tu cabecita. ¿Y esto qué significa? ¿Qué estás creando tú? No lo estoy diciendo yo, ¿eh? O sea, estoy simplemente transmitiendo un mensaje. ¿Pero qué estás creando tú? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tu trabajo? ¿Qué pasa en tus relaciones? ¿Qué pasa dentro de ti? Porque lo que está afuera, el caos que está afuera, es el caos que está dentro. Y es necesario que esté afuera para que tú percibas, para que tú lo veas, porque como está dentro y como en uno de los lugares que a ti menos te gusta buscar es dentro, prefieres que esté fuera. Y entonces el universo dice, bueno, tus deseos son órdenes, venga, crearemos un caos. Y entonces creamos el caos afuera, pero ¿con qué finalidad? Con la única finalidad de que tú te des cuenta que eso mismo está pasando dentro. Entonces no es para que tú vayas y resuelvas el caos afuera, es para que tú entres y resuelvas tu caos, el que está dentro. Porque no hay forma, no hay forma que tú reconozcas algo afuera si es que no lo tienes primero dentro. No hay forma. Y esto significa que cualquier cosa que tú categorices, catalogues de bueno, malo, perverso, que es un así, que es un asá, que es una manipuladora, que es un manipulador, que es un mentiroso, en fin, todos esos adjetivos que tú estás poniendo a alguien, ¿quién crees que es? Ese alguien del frente es una proyección tuya, y esas cualidades que estás observando en él son tuyas. Esto es lo que está haciendo que se cree constantemente este campo magnético, este cambio de átomos. Pero además, nosotros comprender que pertenecemos a una inteligencia superior, a una sabiduría infinita, el prajna, como le dicen los budistas, esa sabiduría infinita que está compuesta de Dirsti y Salkalpa, que son las energías femeninas y masculinas, mejor dicho, asociadas con esas conductas, emoción y razón. Eso es. Pero todo es parte de un mismo universo. Son dos partes de un mismo cuerpo, dos partes de una misma entidad. O sea, al final, somos uno. Esto, ¿te quedó claro? Y estos son datos que estamos recogiendo del Institute of Earth Math de Estados Unidos, de allá que suelen hacer e invertir mucho en investigaciones, cosa que aquí no lo hacemos, cosa que estamos en la cola de las investigaciones, en la cola, corazones. Triste, pero así es. Así en nuestro país nosotros estamos en la cola. Colombia nos lleva a la delantera, Ecuador nos lleva a la delantera, Brasil, ni que se diga. Bueno, Brasil es muchísimo más grande, obviamente, por ahí la proporción ni hablar. Pero Latinoamérica, Chile nos lleva por mucho la delantera en cuanto a investigaciones. Pero lo que menos preocupa aquí en nuestro país es investigar. Más fácil que investiguen los demás y nosotros recibimos ya los resultados. Pero además de eso es el tema de la economía, ¿no? Porque siempre dicen, no, que no podemos invertir ahí, que mucho. Siempre es mucho para el conocimiento, pero qué rico es recibirlo cuando ya está dado. Y qué agradable, qué grato es sorprendernos ante los nuevos descubrimientos. Porque dicho sea de paso, corazones, el conocimiento no se crea. El conocimiento se descubre. Nada está por crear, todo está creado. Lo que tienes que hacer es sumar, mezclar y lo tienes. Creas algo nuevo, ¿ok? Descubres algo nuevo, pero a partir de lo que ya está hecho. Entonces aquí no hay un conocimiento que recién se está creando, el conocimiento está. De hecho, hablaba Vlatko Bedral, que es un científico cuántico norteamericano también. Él decía que para él, antes incluso que la energía, el universo se había creado, que lo primero que existió fue la información. Y a partir de esta información es que se crea la energía. A partir de esa energía se crea la materia. Entonces, esta es como que la relación, porque la información es lo que tiene que estar presente en cada transformación, en cada aleación, en cada mezcla, porque sin información no hay forma. De hecho, el arma más poderosa que existe hoy en día, ¿cuál creen que es? ¿La bomba nuclear? ¿Cuál será? ¿Cuál creen que es? La información. Quien tiene la información, pega dos veces. Recuerden eso. Por eso es que es muy importante alimentándonos de información, corazones. Leamos, por favor, leamos. Ponte a leer un libro, una historia, una novela quizás. Hay tantos, tantos libros que están allí a la espera. Me puede decir, no, pero uy, estoy aguja, no puedo comprarlo. Internet, ahí está. ¿Tienes internet? ¿No? En internet está. Está toda la información que quieres estar. Y si no quieres encontrarla, no la vas a encontrar, porque depende de ti. Pero ahí está. Hay mucha información ahora al alcance de nuestra mano. No, pero que internet, dime que no entras a chatear, dime que no entras a revisar tu correo. Ven ahí una ojeadita, alguna página, alguna información, alguna noticia, algo, pero necesitas alimentar no solamente tu estómago, sino tu cerebro. Tus neuronitas están muertas de hambre. Es importante que las alimentes. De eso se trata, de que las alimentes. Porque si no generas estos circuitos cerebrales, no los continúas alimentando, hasta el cerebro termina adelgazando. Por si acaso les cuento, ¿eh? El cerebro también baja de peso. ¿De verdad? Sí. Acá mi amigo Angelito y mi amigo Eric se ríen, pero es verdad. El cerebro alcanza su máximo peso en la segunda o tercera década y a partir de allí desciende. ¿Qué significa eso? Tampoco saben los expertos exactamente qué influye, pero que se seca. Pero que hay esta noticia, que existe este dato, pues está, es real, es concreto. Alimentemos nuestro cerebro. De hecho, nuestros intestinitos que están arriba están abajo. ¿No han visto? ¿Han visto un cerebro ustedes? ¿Han visto los intestinos? Es casi lo mismo. ¿Qué te está queriendo decir eso? ¿Ah? Sí, obsérvalos. Observa, pones al costado uno y al costado el otro. Y son muy parecidos. O sea, tiene un lejazos, ¿no? Obviamente que cuando te acercas ya te das cuenta que uno es cerebro y el otro no. Pero ¿qué estamos hablando? Necesitamos alimentarlo, ¿sí? Todo está ocurriendo allí. Y bueno, corazones, regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Quantum Knows, haciendo el milagro de tu transformación. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Yeah. a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Eu, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Noticias y más, lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Y estamos de vuelta aquí, amigos preciosos, hermosos, bellos y maravillosos como los que vienen entrando ahí. ¿Cómo están, amigos lindos? Bienvenidos a Quantum Knows, haciendo el milagro de su transformación. Bueno, les comentaba que hoy tenemos aliados por siempre la conferencia que nuestro amigo Alex Bazán estará en primera fila. ¿No, mi querido? En primera fila va a estar él apoyando la cultura con toda su gente, ¿no? Me he dicho que va a llegar 200 personas, toda la punta va a estar ahí metida ahí, uff, toda la punta. 2.000 personas, ¿cuántos son en la punta? ¿2.000? 3.000, ¿no? 3.000. Bueno, esperemos que los votos sean 3.000 también. esperemos. Bien, entonces, aliados por siempre a las 7 de la noche en el Club Regatas Unión de la Punta. Quiero hacer una mención muy especial a Rebeca Vial. Rebeca, gracias, realmente te pasaste. Yo te agradezco de todo corazón por todo el apoyo que me has brindado en esta experiencia de hacer esta en la punta, de hacer este evento aquí en la punta. Nosotros estamos, siempre organizamos en todo lo que es San Isidro, Miraflores. Aquí en la punta estamos organizándolo primera vez porque creímos que venga, nosotros vivimos acá y estamos aquí y aquí no lo estamos haciendo. Pero Vial me dijo, vengo, bueno, vamos a hacerlo, y se ha puesto todas las pilas, Rebeca, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, gracias, gracias. Dios te bendiga. Y continuamos entonces, corazones, con lo que es el tema de hoy. Las ondas de creencia de nuestros corazones. De modo que cada momento de cada día estamos hablando al mundo que nos rodea con un lenguaje sin palabras. ¿Y cuál es ese lenguaje sin palabras? Son las ondas de creencia de nuestros corazones. El corazón es como un traductor de las creencias en materia. Es un lenguaje codificado de ondas que se comunican con el mundo. Estábamos hablando de que esta fuerza eléctrica y este campo magnético alteran la energía de los átomos. Bueno, es por esto. Este es el lenguaje con el cual el mundo se está comunicando, con el cual nos comunicamos realmente. Porque muchas veces dicen, no, pero ¿y las palabras? Las palabras sirven para dos cosas. Las palabras sirven para hacer sonido y hablar, comunicar. Pero también las palabras sirven para esconder aquello que tú no quieres decir. Porque mientras más hablas, menos dices. ¿Eh? Mientras más hablas, menos dices. Pero el lenguaje con el cual tú jamás puedes equivocarte y jamás dejas de comunicar son las ondas. Ese es el lenguaje sin palabras. Las ondas de creencia de nuestros corazones. Y el corazón es un traductor de estas. Capta la emoción y la traduce y lo materializa. La creencia se expresa en el corazón, donde nuestra experiencia se traduce en ondas eléctricas y magnéticas que interactúan con el mundo físico. ¿Recuerdas esto? ¿Tú recuerdas el tema de la ley de la atracción? Has escuchado hablar, imagino, porque ha sido todo un boom, un bestseller. Todo el mundo hablaba hace un tiempo atrás de la ley de la atracción y todo el mundo estaba en esa onda. El tema es que muchos decían, pero no me funciona, no me funciona. Y por ahí algunos decían, no, sí funciona. Le funcionaba a quienes creían que realmente funcionaba y no le funcionaba a quienes no creían que funcionaba. ¿Qué significa esto? Si tú crees, por ejemplo, porque una cosa es, ya, soy rico, voy a volverme rico, soy rico, rico, rico. Pero te miras al espejo y terminas llorando. ¿Pues realmente crees en lo que estás diciendo? ¿Realmente sientes lo que estás diciendo? No. Ese es el truco de la ley de la atracción. Creer, sentir lo que dices. Y cuando hay una emoción de por medio, entonces eso realmente produce un cambio. Entonces dices, pero o sea, yo estoy, en vez de recibir halago, recibo siempre críticas. Bueno, es que eso es lo que estás creyendo. Y eso es lo que estás emitiendo, es lo que estás recibiendo. Esa es lo que tienes que hacer es revisar tus creencias. ¿Qué es lo que tú crees realmente acerca del mundo? ¿Qué crees realmente acerca de ti? Y nosotros lo que venimos haciendo siempre es estar repitiendo la creencia de la tatara, tatara, tatara, tatara, abuela. Allí estamos nuevamente, sin siquiera preguntarnos, ¿será así? ¿Podría ser de otra manera, quizás? ¿Tiene que ser así? Porque yo no siento que tenga que ser así. Y es allí donde comienzas a romper con todas estas creencias que nos llevan al fracaso. Porque es en base a tus creencias que tú estás armando y modificando tu mundo. En que no te mereces nada, pues efectivamente el universo nuevamente te dice, tus deseos son órdenes. Es la lámpara de Aladino, ¿recuerdan? Tus deseos son órdenes. Entonces, como tú crees que tú no te mereces nada, eso es lo que te da el universo, nada. te devuelve lo que tú crees. Porque si tú creyeras que realmente te lo mereces, simplemente por ser tú, no porque tengas que hacer algo o no porque tengas 500 cosas, sino porque simplemente eres tú, las cosas aparecerían, las cosas te darían como tendrían que darse. Pero tú no crees en eso. Esa es la ley de la atracción. En la ley de la atracción, una de las cosas que no te dicen tampoco es que tú estás atrayendo todo. Porque lo que te están enseñando es aquello de lo cual tú eres consciente que quieres: un carro, una casa, un mejor empleo, que te lleva dinero, que te lleva mujeres, hombres, no lo sé, para quien quiera y como lo quiera. Pero lo que no te dicen es que inconscientemente es que tú vas eligiendo absolutamente todo lo que va ocurriendo en tu vida, te guste o no te guste, se va manifestando constantemente en tu vida, todo lo que tú estás eligiendo. Repito, el tema de la ley de la atracción siempre es consciente, porque te dicen: mira, conscientemente, ¿qué quieres? Ya quiero un mejor empleo, que quiero cambiar de empleo, o quiero que me aumenten el sueldo, o quiero, extraordinario, perfecto. Pero lo que no te dice, y de lo cual tienes que enterarte, es que también inconscientemente tú ya estás eligiendo, constantemente estás eligiendo. Pero eliges ¿cómo? ¿En base a qué? A tus creencias. Si crees que te mereces el mundo, no estamos hablando de todo el mundo, sino de tu mundo. Si te mereces lo mejor, lo tendrás. Porque es curioso que unos digan, mira, no hay suficiente para todos. Eso es mentira. En el universo hay abundancia. Hay abundancia de todo, absolutamente de todo. Pero depende en qué te enfoques. Porque hay abundancia de riqueza como hay abundancia de pobreza. Y si tú te enfocas en la pobreza, pobreza tendrás. Te enfocas en abundancia, abundancia tendrás. Entonces, depende de con qué frecuencia estás tú más alineado. ¿En qué crees más? ¿En qué te enfocas? Y aquí está el tema de las plantitas. Imagínate que en tu mano izquierda tienes una plantita y en tu mano derecha tienes otra plantita. ¿Qué te parece si a la plantita de tu mano izquierda lo que haces es regarla, abonarla, prestarle atención, limpiarla, sacarle todas sus hojitas muertas y siempre estás prestándole atención? Y a la otra no. ¿Qué crees que ocurre? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué puede ocurrir? Lo más lógico, ¿no? Una vive y la otra muere. Te pregunto, ¿qué quieres que viva en tu vida? ¿A qué le estás prestando atención? Y eso es lo que tendrás más. Eso es lo que vivirá. Eso es lo que se fortalecerá. Eso es lo que estás creando para ti constantemente. Y no siempre, corazones, es amor, paz, tranquilidad, abundancia. Eso sería extraordinario. Pero la mayoría no hace eso. Te fijas siempre en todas las cosas desagradables que te pasan. Estás allí dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Constantemente estás con el látigo azotándote y azotándote en todo lo malo que te pasa. Y todo lo bueno es como... te vuelves incrédulo de las cosas buenas que te pasan. Ah, sí, no, sí, mira, sí, qué bonito, sí, lo pasé bien. Pero siempre pasa, y si te puedes analizar, siempre estás pasando esas cosas como por agua caliente, ¿no? Las cosas buenas que te pasan, sí, como por agua caliente. Pero las cosas malas, mira que te cuento cómo pasó, cómo es posible que me... O sea, toda una emoción le metes al asunto de todas las cosas malas, que a todas las cosas desagradables que te pasan, que eso es lo que estás creando. Lo sientes tanto, le prestas tanta atención, que de eso más tienes. Inclusive dicen, no, y si te apuesto a que si se rifara una patada, yo me la saco. Imagínate, revisa qué está pasando por tu cabeza, qué está creyendo. Y eso es lo que tu corazón inmediatamente lo recepciona. Y recuerda, el campo magnético, que es 5.000 veces más potente que el cerebro, entra en acción. Y la fuerza eléctrica, que es 60 veces más que el cerebro, también entra en acción. Esto mueve cambia la energía de los átomos, y los átomos es lo que está, de lo cual está formado todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué estás imprimiendo? ¿Qué estás creando? ¿Qué es lo que está pasando por tu cabecita? ¿Eh? Date cuenta de esto. Hoy he querido conversar un poco con ustedes acerca de el corazón y las creencias. Tenés un tema muy vasto como para hablar todo el tiempo, pero vamos a dejarlos con esta introducción, con esto, dejándoles siempre una semillita para ir a partir de allí, que ustedes entren en reflexión, que a partir de allí ustedes entren en esta bola de nieve, que la idea es que crezca cada vez más, de ver, de hacerse responsables de ustedes mismos. Esa es la idea. Esta es el fin de este programa, corazones, de que nosotros caigamos en cuenta de que el universo lo estamos creando nosotros, de que nuestro universo lo estamos creando nosotros en la medida que le prestamos atención. Si no crees eso, parece bien. Indaga, investiga y a ver qué te dicen los científicos, qué te dicen la información. La información está. La información está al alcance de todos quienes desean accesar a ella. Siempre está allí. Mi gran amigo Google, porque es mi pata del alma, con él, yo sí, con todo, ahí entro. Vamos a Google a ver qué dice Google. Y siempre me trae sorpresas, porque una página te lleva a la otra, y te lleva a la otra, y te lleva a la otra. Y allí está la información. Cuando tú estás preparado, aparece la información. O lo que se decía antes, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Pero el maestro no es una persona en sí. El maestro es el mensaje, es la información que aparece cuando tú estás lista o listo para recibirla. Allí aparece esa información. La información que te enriquece, que te cambia la vida, que te da otra perspectiva, cuando estás listo para el cambio. Un curso de milagros te dice que tú sufrirás hasta que te canses de sufrir. Y cuando te canses de sufrir, allí te daré otras cosas. ¿Cuándo te vas a cansar? Yo ya me cansé. Estamos en ese cambio. ¿Tú ya te cansaste? ¿Tú ya te cansaste? ¿Quieres cosas diferentes? ¿Ah? Si quieres cosas diferentes, a pensar y a sentir diferente. Eso es. Es comenzar a darte cuenta que en esa ecuación de la vida en la cual tú estás, tú eres parte, y además porque tú eres arte y parte, porque tú la estás creando, pregúntate qué es lo que tienes que cambiar. ¿Qué parte de la ecuación tienes que cambiar para que realmente entres en la sintonía de que lo que yo quiero se dé? ¿Te estás valorando? ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente vales por lo que eres o estás sintonizado en valgo por lo que tengo? O en valgo por lo que hago, que eso tiene que ver mucho con mujeres, en lo que hago, y con hombres, con lo que tengo. O sea, ahí la valorización anda por allí, ¿eh? Y este es un tema también que vamos a tocar en la conferencia de hoy a las 7 de la noche. Corazones, esto es lo que hoy día he querido compartir con ustedes. Estoy feliz de estar aquí una vez más, un sábado más. Que Dios nos regala, que la vida nos regala, de ver, de mirar el día a día y saber que tenemos solo un aquí y ahora. Reflexión, corazón, reflexiona, que haya mucha reflexión en ti y comprender que no puedes postergar nada, que todo lo que tú ves es un milagro. Todo el tiempo estás viendo milagros, solo que tú no los ves como tal. Pero el hecho de que amanezcas ya es un milagro. El hecho de que tengas tus dos ojitos y es un milagro. Que tengo uno, es un milagro, puedes ver. Y si no ves, puedes sentir. En fin, estás siempre en esa constante obra de milagros que tú no lo percibes de esa manera. Bien, corazones, desde aquí, desde lapuntaradio.com, gracias Eric, gracias Ángel. Es un placer estar con ustedes, es un placer compartir nuevamente con ustedes. Maricruz se despide deseándoles un hermoso fin de semana. Reciban un abrazo uterino todos y cada uno de ustedes, mis amigos. Que Dios los bendiga. Y con ustedes ya está aquí nuestro amigo Alex Bazán, buscando justice. Aquí viene. Un abrazo. Nos vemos. nosotros y nosotros te deseamos suerte en esta noche en tu conferencia, Maricruz, que todo te vaya bien, buenas vibras, así como también le ha ido bien a nuestros amigos punteños y vecinos Eduardo Linares y Álvaro Torres, que el día de hoy han logrado la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos en la disciplina de remo. Así es que, vecinos, ya saben ustedes, continuamos con la programación en vivo. Ya está con nosotros el doctor Alexander Bazán Larco para conducir su espacio Buscando Justicia.